yo te voy a ocultar, porque te quiero en verdad, lo juro. Regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel, y hazme que me sienta a volar con esa forma de amar, cariño. Enseguida se van y que se hacen llorar y llorar. A nosotros nos sobran motivos, es por eso que estamos cautivos en esta prisión donde hay puro amor, cariño. Right.